Decirte que te quiero, te estoy amando y te odio. Quisiera amarte y no puedo, te estoy amando y te odio. Quisiera amarte y no puedo, te estoy amando y te odio. Quisiera amarte y no puedo. Sincero. Y cuando estás en mi brazo, te aborrezco porque te quiero. Y cuando estás en mi brazo, te aborrezco porque te quiero. Y cuando estás en mi brazo, te aborrezco porque te quiero. Engañado y te perdoné por ser un hombre sincero. Te maldigo y te aborrezco, te odio pero te quiero. Maldito y te aborrezco, te odio pero te quiero. Te maldigo y te aborrezco.